A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordial saludo. Hoy es sábado 6 de abril de 2013 y les presentamos la información más importante del departamento de Cundinamarca, el resumen de los hechos más importantes durante la semana a través de las emisoras comunitarias. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy en la presentación y producción Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Bienvenidos. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Sasaima. Nos encontramos en compañía del padre Pablo Luque, quien nos tiene información acerca de esta Semana Mayor. En Sesquilé. El alcohol, el tabaco y el estrés, temas que se buscan prevenir por parte de la Secretaría de Salud de Cundinamarca en las diferentes provincias del departamento. Titular de Anapoima. En Anapoima culmina la 15ª clásica Ciudad de Anapoima 2013. Invitación de nuestro alcalde al 10º Encuentro Nacional de Danzas Folclóricas en el mes de mayo. Hoy, la invitada especial. A esta hora de la mañana, en Recorriendo Cundinamarca, nuestra invitada especial es la alcaldesa del municipio de Paine, Alix Janet Infante Rodríguez. La información desde Sutatausa. Para empezar, queremos desearles a ustedes felices Pascuas y contarles que la Semana Mayor se vivió con mucha fe, con masiva asistencia a todos los actos religiosos propios de la Semana Mayor. Además de agradecer y resaltar el apoyo y acompañamiento de los padres pasionistas, el titular de Fomeque. En desarrollo del programa Semillas de Amor, que en el municipio de Fomeque lidera la institución educativa Monseñor Agustín Gutiérrez, con el apoyo de instituciones comunitarias, comienza la realización de los talleres de padres programados para este miércoles 10 y jueves 11 de abril, a partir de las 6 de la tarde, en el aula múltiple del IDEMAC. Titular de Guayabal de Síquima. Hoy les contamos a todos ustedes cómo tres veredas se unen para hacer un arreglo comunitario de una vía que es muy importante para todos. La unión hace la fuerza y así nos lo demuestran estas juntas de acción comunal. Escuchemos esta información. Este es el titular desde Pacho. Hoy en Recorriendo Cundinamarca hemos invitado al doctor Guillermo Garavito, quien hace parte de Sogan Pacho, una asociación de ganaderos del municipio, y pues quienes están encargados de organizar la subasta ganadera y el mercado comercial ganadero en el municipio de Pacho para los días 12 y 13 de abril del año 2013. El inicio de las noticias hoy con Sasaima Estéreo desde la provincia del Gualibá. Desde el municipio de Sasaima, Cundinamarca, información de Alex Hernández a esta hora de la mañana para Recorriendo Cundinamarca. Nos encontramos en compañía del padre Pablo Luque, quien nos tiene información acerca de esta Semana Mayor. Muy buenos días, padre, y adelante con su información. Queridos hermanos que nos están escuchando, démosle gracias a Dios porque nos ha permitido una Semana Santa más en nuestra vida. No echemos en saco roto todo lo que hemos vivido. A mí me alegraba mucho ver los noticieros que le han dado espacios a la Semana Santa y escuchar a muchos actores invitando a la reflexión, al recogimiento en esta Semana Mayor. Yo creo que el mundo tiene sed y hambre de Dios. A veces nuestra soberbia, a veces por querer ser diferentes, mostramos un aspecto de soberbia, pero en el fondo necesitamos de Dios. Ojalá que estos días santos nos aporten esa nueva energía de hacer las cosas cada vez mejor. Que nos llenemos de amor, que no dejemos que la rutina nos inunde. Yo creo que el más grande peligro del amor es la rutina. Vamos cayendo en una monotonía y le vamos perdiendo el gusto a la vida. Nos vamos volviendo personas amargadas, de mal genio, todo nos estresa. Y qué bueno que estos tiempos que la vida nos regala lo sepamos aprovechar para recargar el corazón. Por eso la gente lleva su velita, su pascualito, para la bendición de la luz, es la victoria de la luz sobre la oscuridad. Luego vamos a tener un segundo momento maravilloso y es la liturgia de la palabra, donde escucharemos gozosos la palabra de Dios que nos va ayudando a entender el misterio de la Pascua. Dios estará feliz, radiante, de ver a sus hijas y a sus hijos congregados como una gran familia para celebrar la victoria de la vida, nuestra propia victoria. Aprovecho la oportunidad que me das de estar en estos micrófonos para saludar a nuestros hermanos del campo, decirles que oramos todos los días por ustedes, para que el Dios de la vida los llene de bendiciones y permita que el fruto de su trabajo, que a veces los seres humanos no valoramos, se vea recompensado en abundantes frutos, en bienestar para sus familias. Padre, muchas gracias. Y a través de estos micrófonos, regálenos una bendición para todos los que nos están escuchando a esta hora de la mañana. Claro que sí. Padre Santo, te damos gracias por el don de la vida. Te damos gracias por la confianza que tienes en tus hijos, en toda la humanidad. Tú crees en nosotros y sabes que somos capaces de cosas grandes, de cosas buenas. Tú no te cansas de perdonar, tú no te cansas de auxiliar al ser humano. Te damos gracias por tu bondad, por los signos de tu amor cotidianamente. Queremos poner en tus manos nuestra jornada. Bendice nuestros hogares. Regálanos tu paz. Danos la sabiduría para poner nuestro granito de arena y hacer mejor nuestra familia. Ayúdanos a valorar las personas que están a nuestro lado. Ayúdanos a ser motivo de alegría para los demás. Perdónanos por las veces en que con nuestras actitudes hemos sido dolor, sufrimiento para el otro. Padre de bondad, bendice a esta patria de Colombia. Bendice al mundo entero con el don de tu paz. Bendice a los que están delicados de salud. Fortalece con tu gracia a los que se sienten solos y están tristes. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos bendiga a todos. Amén. Padre, muchas gracias. Gracias, Dios te bendiga y muchos éxitos en esta bonita labor que realizas de mantener informada a nuestra comunidad. Desde Sasaima FM Stereo para todos nuestros oyentes y compañeros de Recorriendo Cundinamarca, un saludo muy cordial. Esta fue la información desde el municipio de Sasaima, Cundinamarca. Nuestro director Darío Sabocal participó en el seminario Taller de Periodismo Radial, celebrado los días 16 y 17 de marzo de 2013 en la ciudad de Cartagena, bajo la conducción del periodista y maestro Juan Gozaín, quien así expresó su saludo para las radios comunitarias de Cundinamarca. Muchas gracias, para mí es muy grato poder conversar, no solo con las emisoras comunitarias, sino lo que es más importante, con la comunidad misma. Les envío un cariñoso saludo y espero que cada día más la radio comunitaria sea el vocero de la comunidad, el líder de la comunidad, y que comprendan perfectamente, como lo están haciendo, que su tarea es estar al servicio de la comunidad. Creo que ese es el mejor futuro de la radio que hay. La Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO, agradece a la Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo iberoamericano el habernos permitido ser parte de los 14 periodistas colombianos seleccionados. Recorriendo Cundinamarca, ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Los invitamos a escuchar las noticias desde Anapoima con Darío Urbano de la emisora Sol Estéreo. Gracias Patricia y Víctor Manuel desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, con los reportes más importantes hasta el momento para el informativo Recorriendo Cundinamarca. A esta hora de la mañana me acompaña el doctor Hugo Alexander Bermúdez Riveros, alcalde del municipio de Anapoima. Alcalde, muy buenos días a todos los oyentes del informativo Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días, Darío. Un saludo muy especial a todos los amigos de Recorriendo Cundinamarca y las 25 emisoras asociadas a la red comunitaria. Bueno, alcalde, en el día de ayer, viernes, culminó la 15ª Clásica Ciudad de Anapoima 2013 con un rotundo éxito, una participación masiva de ciclistas a nivel nacional e internacional. ¿Qué le podemos contar a la comunidad del departamento a esta hora de la mañana? Por supuesto, Rosario, después de meses de preparación para el desarrollo de este evento tan importante, por la versión que se iba a celebrar, nuestra quinceañera, como con cariño le conocíamos los organizadores de la misma, se trabajó de una manera ardua y pues el resultado no podía ser otro. Un resultado excelente en organización, los participantes, cerca de 200 participantes en este evento tan importante, no solamente para el ciclismo de Cundinamarca, sino el ciclismo nacional, nos impulsan a seguir trabajando de manera decidida. Y pues aquí quiero aprovechar de Darío, por supuesto, este espacio pues para agradecer a todos los patrocinadores que nos acompañaron en la realización de esta 15ª versión de la Clásica Ciudadana Poima, en honor al bicentenario de la independencia de Cundinamarca. Agradecerle pues a la gobernación de Cundinamarca, a nuestro gobernador el doctor Álvaro Cruz, a la empresa de licores de Cundinamarca y su producto estrella Aguardiente Néctar, al doctor Mesa, a Indeportes a través de la doctora Eleonora Barragán, al Club Ciclo Anapoima, al Instituto Municipal de Recreación y Deporte, al Consejo Municipal, a la Lotería de Cundinamarca, al doctor Dimaté, por supuesto, a la Policía Nacional, a Creaciones Kevi, a Condominio Altos de Cumulá, a la empresa regional Aguas del Tequendama, a Construcciones Jorge Bolívar, a Ferredepósito La 17, Electroiluminaciones Nacionales, Supermercado Anapoima, a Itesa, a Agregados y Agregados de la Región, a Ferredepósito La Quinta, al supermercado El Surtidor y por supuesto a la alcaldía de Anapoima, Anapoima Compromiso de Todos, y pues a Sol Estéreo, que ha estado vinculado de manera permanente con el desarrollo de este evento en Anapoima. Bueno, alcalde, participación masiva de diferentes clubes de ciclismo a nivel nacional e internacional, además que en la segunda etapa del día jueves tuvimos la ganancia, diríamos así, en el ciclismo con la participación de Oscar Sevilla, quien fue ganador de esta etapa. Sí, por supuesto, para nosotros de verdad que es nos complace mucho el hecho de que tantos equipos, 25 equipos nos acompañaron en esta versión de la quinceañera de la Clásica Ciudadana Poima, y eso nos demuestra la credibilidad que genera la organización de este evento para los equipos de talla nacional e internacional que nos acompañaron en esta ocasión. Estuvo EPM UNE, Shimano, Deportes Claro, Ciclo Anapoima, la Liga de Ciclismo de Cundinamarca, Coldeporte Supérate, Calzado Estilo Roll, Lotería de Boyacá, las Fuerzas Armadas del Ejército Nacional, Elegant House Hotel, Construcciones Díaz, Frenos, Multirepuestos de Bosa, Supergiros del Valle, Inge Autos, Saroni también nos acompañó, el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Soacha, el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía, el Club Ever Gutiérrez, el Club Flejes Bomelo, Ciclo Soacha, Ciclo Aces, Ciclo Occidental de Facatativá, Formesán y bueno, y otros equipos mixtos que se inscribieron en esta ocasión, y pues el balance no podría ser mejor. Contamos con la participación de este gran ciclista Óscar Sevilla, que en esta temporada hace parte del equipo EPM UNE y que como un gran gladiador dio la batalla en la segunda etapa de la Clásica Ciudadana Poima y se erigió como el gran campeón. En este orden de ideas pues muestra la talla de ciclistas, un hombre que ha sido ganador de en el 2010 de esta Clásica Ciudadana Poima, que ha sido campeón en México, que ha sido campeón en España, que ha ganado varias etapas en la Vuelta a Colombia y en distintos clásicos a nivel nacional. Eso nos llena de orgullo y satisfacción que hombres de esta talla participen y nos acompañen versión tras versión en la Clásica Ciudadana Poima. Bueno, alcalde, Apoima es un municipio turístico por excelencia y de eventos, de además de los 3-4 eventos que han sido el símbolo de nuestro municipio. ¿Qué sigue después de esta clásica para el mes de mayo? ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos ofrecerle al turismo cundinamarqués, al turismo internacional para el mes de mayo? Darío, aquí pues aprovechamos para hacer la promoción de nuestro siguiente evento. Nosotros afortunadamente somos un municipio que tiene una oferta a nivel deportivo, cultural, institucional bastante interesante. Para mayo vamos a tener el desarrollo del 10º Encuentro Nacional de Danza Folclórica Danzando con el Sol. Vamos a tener la participación de 20 grupos dancísticos de todo el país que representan a 18 departamentos de Colombia. Va a ser lo más selecto de la exponencia del folclore nacional en nuestro municipio del 10 al 13 de mayo. Entonces, aprovechamos el espacio para invitar a todos los cundinamarqueses, a todos los amigos capitalinos para que nos acompañen y, por supuesto, a todos los colombianos que gustan del folclore y del baile a nivel nacional. Bueno, alcalde, de una u otra manera, pues le felicitamos por estos eventos por el que pasó y por el que viene, además porque vale la pena decirle a la comunidad en Cundinamarca. Anapoima está muy cerca de Bogotá, entonces, por último, pues ese saludo muy especial para el departamento. De verdad que Anapoima acoge con mucho cariño, con mucho aprecio, particularmente a todos los cundinamarqueses por el fervor que nos despierta el hecho de haber nacido y de haber tenido la oportunidad de hacer parte de este terruño tan importante como es el departamento de Cundinamarca. Exaltar ese patriotismo que debemos generar nosotros los cundinamarqueses en el desarrollo de la celebración de los 200 años de independencia de nuestro departamento, exaltar el nombre de don Antonio Nariño, recordar que la gobernación junto con los 116 municipios de Cundinamarca estamos en un proceso de enarbolar esta fecha y de recordarle a todos los cundinamarqueses que hace 200 años un hombre se dio la pela porque adquiriéramos nombre y posesionamiento a nivel nacional. Aprovechar para invitarlos nuevamente al desarrollo de nuestro 10º Encuentro Nacional de Danza Folclórica, a todos los cundinamarqueses, porque trabajamos desde Anapoima para Cundinamarca y para el país en general. Gracias, Patricia. Esta es toda la información desde Anapoima, sol y agua de la eterna juventud. Les habló su director, Darío Urbano, en el máster, David Urbano. ¡Feliz mañana! Este es el resumen semanal y hoy sábado la información desde Sesquilé con Daniel Castillo. La información desde Angelus Estéreo para Recorriendo Cundinamarca y las diferentes estaciones que nos integramos en esta edición. Hoy con una invitada, ella es Ruby Buitrago, salubrista ocupacional, quien está al frente del programa de acciones de promoción y prevención para el control de riesgos profesionales que adelanta la Secretaría de Salud de Cundinamarca, que a través de charlas busca la prevención en cuanto al consumo de alcohol, de cigarrillo y también el manejo del estrés. Y quizás son los tres grandes flagelos o problemas que pueden afectar el rendimiento laboral y también la vida en sociedad de la comunidad. A la doctora Ruby Buitrago le preguntamos cómo hace el trabajo que se ha venido desarrollando con estos talleres de promoción y prevención. Nosotros como Secretaría de Salud, pues nuestra campaña es advertir a la comunidad, darle a conocer a la gente las consecuencias y la problemática tan grave que significa cuando nos tomamos una cerveza, cuando nos fumamos un cigarrillo. Se ve algo muy simple, pero siempre es un detonante y un desencadenante de múltiples enfermedades y también de problemáticas sociales. A veces encontramos que debido al alcoholismo se generan bastantes problemas a nivel familiar también, que pronto llegó el esposo tomado, sí, se volvió, mejor dicho, como perdió conciencia y actúa de una manera pues que no se ubica, no sabe ni dónde está parado, si lo podemos decir así. Entonces esto genera más violencia intrafamiliar. Que llega a pegarle a la señora, que llega a insultar a los hijos, ¿sí? Son detonantes. Lo mismo el tabaquismo es un detonante para que de pronto si llega una persona que fuma bastante a un ámbito laboral, pues ¿qué pasa? Los compañeros inmediatamente lo van a aislar, ¿sí? Porque es una persona que nomás con su presencia o con su humor fastidia a las demás personas con el olor a nicotina, como lo decíamos ahorita, que hasta en la ropa, en su aliento, en todo huele a nicotina, en el cabello, en todo huele a nicotina. Entonces es terriblemente fastidioso. Entonces, ¿qué quiere la Secretaría de Salud? Pues, como ya les decía, darles a conocer estos factores de riesgo, generar conciencia en la comunidad, en la sociedad, pues para que de pronto en el momento de tomarse una cerveza lo piensen mejor y crean otros planes familiares pues más adecuados para el bienestar de todos. ¿Y qué otro tipo de acciones esperan adelantar dentro de estas campañas? Pues básicamente también generar acciones de promoción y prevención. Ahorita estamos realizando, o por lo menos yo que estoy encargada acá del municipio de Sesquilé, en este momento estamos pasando también por las unidades productivas, ¿sí? Fomentando el uso adecuado del extintor, en dónde ubicar el extintor, que esté recargado, que de verdad me sirva, que esté señalizado, sí, para que en caso de una emergencia, pues la persona sepa cómo actuar y tenga el extintor a la mano, pues para que Dios no lo quiera, ¿no? Nunca suceda pues un desastre por incendio, que lastimosamente todos los días también se ven. También venimos canalizando los niños trabajadores, también damos mucha recomendación pues básicamente en los colegios, para que los niños no trabajen después de su actividad escolar, para que salgan y sigan ocupando su tiempo libre, aprovechando su tiempo libre de una manera positiva y productiva para ellos, en algún deporte, también en la Casa de la Cultura, en la ludoteca, ¿sí? Para que, o sea, los niños no trabajen. Eso es algo que está completamente prohibido. Un niño es un niño hasta que tiene 17 años, 11 meses y 30 días. Sí, entonces estamos también realizando acciones de desestimulación para el trabajo infantil. Pasó Sesquilé en Recorriendo Cundinamarca con Angelus Estéreo. Un informe de Daniel Castillo Sánchez. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora de la mañana, en Recorriendo Cundinamarca, nuestra invitada especial es la alcaldesa del municipio de Paime, Alix Janet Infante Rodríguez. Alcaldesa, muy buenos días. Sí, buenos días. Muchas gracias a este programa Recorriendo Cundinamarca y gracias por la oportunidad. Bueno, alcaldesa, quisiéramos que usted nos hiciera un pequeño balance de lo sucedido el año pasado en materia de realizaciones, de ejecuciones por parte de su administración. Pues el balance como tal, quiero comentarle porque sigo todavía con expectativas, que tengo proyectos pendientes de la vigencia anterior, todavía el proceso, inclusive algunas elaboraciones de convenios, en la parte de mantenimiento de las vías, especialmente la vía principal, Paime, la Islanda, Paime, vía principal interdepartamental, y algunos de los proyectos en la vereda interdepartamental Paime, límites con el municipio de Muso, Boyacá. Ahí estamos pendientes pues de ya de su ejecución prácticamente, porque los convenios ya están listos. La parte pues de ambiental, sanitaria, estamos también igual en aras de firmar convenios para el mejoramiento de unidades de vivienda en el área de unidades sanitarias. Igual hay un proyecto de FICAN interesante, es que nuestro municipio carece de conectividad. Estamos pendientes a ver si el señor ministro de las TIC viene a visitarnos al municipio a hacer entrega del programa de las tablets para alumbrados, así que los municipios actuales fueron beneficiados en el 100% con 327 tablets para estos dos grados de las dos instituciones educativas que tenemos. Y una de las soluciones grandes y de las ambiciones que tenemos es que

eso en el área de cultura y deportes, se está haciendo mantenimiento al polideportivo municipal, que se procedió, estamos en aras de ya recibirlo, a hacerle un... su piso fue totalmente enchapado porque pues estaba averiado, existían lesionados las personas que practicaban el deporte porque era rústico, estaba en muy mal estado. Estamos aquí en aras de recibir esa obra que estamos por inaugurarla prácticamente. Y también pues se tiene proyectado construir la piscina municipal, que por nuestro clima ya hay un 40% ya adelantado el tema, pues la idea es sacar adelante ese proyecto que es un deporte sano para la población. Bueno, pues muchísimas gracias a la alcaldesa del municipio de Paime, Alex Janet Infante Rodríguez, por acompañarnos a esta hora en Recorriendo Cundinamarca a través de estas 25 radios, las más importantes en el centro del país. Y esperamos que usted tenga mucho éxito en el futuro de su administración, alcaldesa. Que así sea, ojalá que Dios nos dé esa oportunidad en este nuevo año, que si las cosas salgan de la mejor manera, que tengamos mejores cosas. La idea es esa, que tengamos eco en las solicitudes a nivel nacional y a nivel departamental. Y pues la parte de parte nuestra, parte de mi administración, compromiso y justicia social para todos, muy comprometida, muy... con mucha voluntad y pidiéndole a Dios pues, que todas las cosas salgan bien. Gracias a ustedes por la oportunidad de compartir, de informar y que, ¿por qué no?, de solicitar por este medio de comunicación para que se enteren qué está pasando en esos municipios. Muchísimas gracias al programa Recorriendo Cundinamarca. Gracias a ustedes. A usted, alcaldesa, y feliz día. Agradecimiento especial a Víctor Manuel Salamanca con la invitada especial, la alcaldesa del municipio de Paime en la región del Río Negro. Y damos paso a nuestros compañeros de Manantial Estéreo desde el municipio de Sutatausa. Buenas tardes, amigos de Recorriendo Cundinamarca. Los saludamos desde Manantial FM Estéreo 88.3 FM en el municipio de Sutatausa. El día de hoy, un pequeño recuento de los hechos más importantes que se han registrado en el Valle de Iguaté durante estas dos últimas semanas. Para empezar, queremos desearles a ustedes felices Pascuas y contarles que la Semana Mayor se vivió con mucha fe, con masiva asistencia a todos los actos religiosos propios de la Semana Mayor, además de agradecer y resaltar el apoyo y acompañamiento de los padres pasionistas a las comunidades de Peñas de Cajón, de Peñas de Boquerón, de la vereda Pedregal y en general aquí en la parroquia. También queremos resaltar el foro lechero, el primer foro lechero realizado en la provincia de Iguaté con diferentes gremios del sector láctico de la región, donde se acordó la creación de una comisión que concertará un documento en el que productores le manifestarán al gobierno nacional sus principales problemáticas. El encuentro contó con la asistencia de más de 800 personas y fue moderado por el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. Por más de 5 horas, el mandatario departamental moderó el diálogo entre la industria, el gobierno nacional, las UMATAS, FUEDEGAN, las asociaciones de la región, los productores y los alcaldes de los municipios de la provincia de Iguaté, donde sobresalieron varias de las problemáticas que afectan al sector lácteo en la provincia, considerado el principal acto lechero del país. Entre lo que tenemos, los altos costos de producción y de los insumos, la creciente compra de sueros y químicos que en apariencia reemplazan la leche, el mejoramiento genético para aumentar la productividad y el apoyo al capital humano con estímulos y facilidades de crédito. La comisión estará compuesta por representantes de los alcaldes de los municipios, productores de leche, de las cooperativas, trabajadores de las lecherías, de pequeños productores, directores de las UMATAS y del gobierno departamental representado por la Secretaría de Agricultura en cabeza de la doctora Constanza Ramos, que también se reunieron el pasado 3 de abril en la Alcaldía Municipal de Iguaté. En este encuentro, la comisión, conformada por representantes de las UMATAS y de los distintos gremios del sector lechero en la provincia de Iguaté, del municipio de Zipaquirá y del departamento de Boyacá, lo que se quiere es redactar el documento y antes de terminar el mes de abril poder tener algunos puntos de acuerdo con el gobierno nacional en los problemas que le ocupan al sector lechero, puntualizó. El diálogo con el gobierno nacional... Asistieron 800 agremiados del sector láctico de la provincia de Iguaté, el viceministro de Agricultura Andrés Felipe García Azuero, el gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz Vargas, la Secretaría de Agricultura en cabeza de la doctora Constanza Ramos, el presidente de Lácteos Alquería en cabeza del doctor Carlos Enrique Cabellier Lozano, Los alcaldes de la provincia de Ibaté, los jefes de Humata de la provincia, la Asociación de Ganaderos del Valle de Ibaté, la Asociación de Ganaderos de Boyacá, representantes de FEGAN y del INVIMA. Para cerrar, queremos contarles que en esta tarde, hacia la 1:30 de hoy sábado, nos estará visitando en el municipio de Suratauce, más exactamente aquí en los estudios de Manantial FM Estéreo, el presidente del Senado, el doctor Roy Barreras, quien está haciendo un recorrido por varios de los municipios en el país, con varios temas importantes para cada una de las regiones, entre ellos las mesas regionales de paz para oír a las víctimas antes de los foros de participación política en el marco de los diálogos de paz que se están llevando en Cuba entre el gobierno nacional y las FARC. También se tratarán temas como el tema de las regalías y otros temas importantes para nuestra región. Los invitamos a que nos escuchen hacia la 1:30 de la tarde aquí a través de Manantial FM 088.3 y de la internet. Recuerda seguirnos en @fmanantial en Twitter, en Facebook Manantial FM 088.3 o emisora Manantial. Esto es todo por el día de hoy. Wilson Hernando Olaya informó para ustedes. Sigan en Recorriendo Cundinamarca. Este es el informativo departamental de las radios comunitarias. A continuación presentamos la información desde Fomeque con Raúl Villar Lara de Chingas Estéreo. Mi saludo para los colegas en el Máster Central, Jenny Patricia, Víctor Manuel y nuestro director Darío Sabogal. El presente informe es patrocinado por Restaurante El Gourmet de Clemencia en el municipio de Choachí. En esta mañana invitamos a la orientadora Ruth Fonseca de la institución departamental Monseñor Agustín Gutiérrez para que nos cuente sobre el programa Semillas de Amor que lidera la institución. Le preguntamos de qué se trata la temática para este segundo taller y ella nos dijo al respecto lo siguiente. El tema general es el rol de ser padres y dentro de este rol de ser padres pues vamos a iniciar con el tema general de la autoridad. Cómo generar autoridad como padre y como madre a nuestros hijos de preescolar y grado primer. ¿Qué pretendemos? Darle como unos tips, unas bases a los papitos, herramientas para que ellos puedan ayudar a formar mejor a sus hijos desde el preescolar y desde la primaria, que son las bases para toda la vida. ¿Cuál es la invitación para los padres de familia que a esta hora de la mañana escuchan Chingaza Estéreo y el informativo Recorriendo Cundinamarca? Para hacer una invitación formal a los padres de familia de los grados preescolar y primero para los días 10 y 11 de abril, que tenemos el segundo taller de Escuela de Padres y Madres, que es uno de los subproyectos del proyecto Semilla de Amor, que es institucional. Asimismo, queremos que los papitos y las mamitas se interesen, porque es un compartir en el cual todos vamos a tener aprendizajes en este sentido de formar a nuestros hijos. Entonces están cordialmente invitados para estas dos fechas. Para nosotros sería genial, grandioso que vinieran todos los papitos de preescolar y primero el día 10 y el día 11 a participar en este taller de experiencia, porque es compartir, es un compartir. No es que nosotros les vayamos a enseñar cosas, porque creo que nosotros aprendemos de los padres y simplemente reforzamos las bases para un proyecto de vida y una vida de calidad para toda la comunidad de Fomeque. ¿A qué hora se van a realizar estos talleres de padres? A las 6 de la tarde en el aula múltiple que queda ubicada en la sede anexa de la primaria. 6 de la tarde, entonces esperamos la puntualidad. ¿Qué sucede si un padre de familia no asiste a este taller? Ellos mismos colocaron los reglamentos, las normas. Ellos van a tener que hacerle una excusa a sus hijos, porque es un compromiso con sus hijos, no es con la institución y con las directivas de la institución. Es un compromiso de amor, por amor para los hijos. ¿Qué otros proyectos tiene la institución departamental Monseñor Agustín Gutiérrez previstos para este año? Bueno, aparte de los de ley, que son el proyecto de sexualidad, el proyecto de democracia, el de medio ambiente, pues tenemos algunos subproyectos del proyecto general que tiene que ver con la partecita de el cuento viajero, que es fortalecer los mismos valores que le estamos dando a los papitos de preescolar y primero, pero extensivos a toda la primaria. Entonces va a ser un ejercicio que es en familia. Los niños con los papitos van a crear su cuento y a final de mes de octubre, que tenemos la Semana Cultural, abrimos un espacio para que sea socializado y vamos a ver si le conseguimos un buen premio para los mejores cuentos a nivel de la primaria. En cuanto al grupo juvenil, que ha venido desarrollando un programa radial denominado La Puerta aquí en Chingaza Estéreo. ¿Qué proyección, qué expectativas hay para este resto de año del 2013? La expectativa es grande. Hemos estado esperando un aval que desde la parte de la alcaldía para poderle dar inicio a la programación de este año en relación a Grupo Juvenil, con tendencia a ayudar a los jóvenes en su vida diaria y que ellos compartan igual experiencias con sus padres de familia y los abuelitos y tercera edad y demás del municipio. Le agradecemos a la orientadora Ruth Fonseca de la institución departamental Monseñor Agustín Gutiérrez por estar aquí en los 106.4 de Chingaza Estéreo. Chingaza Estéreo 106.4, mi emisora preferida. Hasta aquí la presente información del municipio de Fomeque. Con mucho gusto les acompañó Raúl Villar Lara. En la hermosa provincia del oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original: lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencillamente el mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia, tradición insuperable. Gracias a Raúl por su participación y damos paso a las noticias desde el municipio de Guayabal de Síquima. Un cordial saludo para todos ustedes, amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca, a Patricia, Víctor Manuel y a nuestro director Darío Sabogal. Un saludo cordialísimo también para todos nuestros compañeros en las diferentes emisoras comunitarias del departamento de Cundinamarca. Hoy les contamos a todos ustedes cómo tres veredas se unen para hacer un arreglo comunitario de una vía que es muy importante para todos. La unión hace la fuerza y así nos lo demuestran estas juntas de acción comunal. Escuchemos esta información. Muy buenos días, amables oyentes. Tenemos en la línea al señor Hernando Melo. Él es el tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda de Pajonal en el municipio de Guayabal de Síquima. Y ellos el próximo sábado 6 de abril van a adelantar una jornada de trabajo. Don Hernando, muy buenos días. Don Ramiro, buenos días. Mire, don Hernando, lo llamaba para que usted nos contara a los oyentes, no solamente de nuestro municipio, sino del departamento de Cundinamarca, de qué se trata la jornada que ustedes están adelantando ya en dos días diferentes. El próximo sábado es el segundo día. Bueno, se trata de limpiezas de las carreteras del Quebrada del Piñal a El Palmar. Se hizo el primer sábado. El próximo sábado se hace del Alto Moreno a El Trigo. ¿Nos puede comentar cuántos kilómetros aproximadamente son? Por todos, aproximadamente son 8 kilómetros. ¿El trabajo que ustedes hacen qué es básicamente? El trabajo que se está haciendo es rozar donde haya mucha sombra para cuando llueva seque rápido el terreno y amontonar basura para que no quede tapando las cunetas. ¿Ese arreglo lo hacen la comunidad o quiénes básicamente? Está colaborando la comunidad un poco, trabajo y por ejemplo lo de bebida, lo de comida lo está haciendo el alcalde y el doctor Paul. ¿Cuántas personas asistieron en la primera jornada y cuántas esperan que participen en esta segunda? Pues la primera asistimos aproximadamente unas 17, 18 personas. Para el sábado por ahí unas 12, 11 personas. Con eso podemos terminar lo que nos queda. Lo que nos acaba de comentar es que van a hacer limpieza de todo lo que hay alrededor de la vía, ¿cierto? Para que haya visibilidad. Eso, sí señor. Pero en realidad la carretera ¿cómo está? Pues de rocería pues está mal porque hay mucho monte y en partes pues de piso le falta recebo, le falta conectar. Esta es una vía muy importante, por allí no solamente pasa las personas a sus fincas, sino también que hay servicio público, hay un buen flujo vehicular. Sí, señor, sí, es claro, eso necesita que esté limpio. ¿Cuántas juntas de acción comunal, don Hernando, están vinculadas en este trabajo?

y a partir de las 2 de la tarde ya comenzamos propiamente con lo que es la subasta. Para el día sábado 13, que va a ser nuestro mercado comercial ganadero, para ese día los ganados van a comenzar a entrar a la plaza de ferias a partir de las 6 de la tarde, y ese mercado ya se desarrolla durante el resto de la mañana y parte de la tarde. ¿Quiénes están organizando este evento, la subasta ganadera y el mercado comercial ganadero aquí en el municipio de Pacho? A ver, en primer lugar, pues lógicamente la administración municipal, en cabeza del doctor Edwin, pues la administración municipal está muy interesada en darle impulso al campo, porque pues la subasta permite que el ganadero, tanto pequeño como grande como mediano, tengan acceso a este mercado ganadero, que es libre para que cualquier persona participe, o comprando o vendiendo sus animales ahí. Entonces la administración municipal, lógicamente estamos con la vigilancia sanitaria por parte del ICA, la oficina de la UMATA del municipio, y nosotros como integrantes de Subagán Pacho. Igualmente, pues hay empresas privadas que nos están patrocinando, nos están ayudando. Doctor Garavito, ¿qué deben hacer los ganaderos que nos escuchan en el departamento de Cundinamarca y que quieran participar en la subasta ganadera y en el mercado comercial ganadero? ¿Cuáles son los requisitos que debe presentar para poder participar en estos eventos aquí en Pacho? A ver, hablemos de requisitos sanitarios para la subasta ganadera, tanto para ella como para el mercado comercial ganadero. Todo animal que ingrese debe venir con su guía de movilización expedida por el ICA, y en esa forma puede entrar tanto a la subasta como al mercado. De nuestra parte, pues no existe otro requisito, sino la persona quiera venir a vender o a comprar sus animales. Si es la subasta, se cobra una comisión del 1.5% sobre el valor de los animales subastados, y cuando se hace autosubasta, el 0.5%. Esto quiere decir que si un lote de ganado, por decir algo, unos animales valen $1,000,000, la persona que lo trajo para subastar, esa persona debe cancelar $15,000 de comisión únicamente. Doctor, la invitación a todos los escuchas de Recorriendo Cundinamarca, que en el departamento nos siguen, y para que participen en la subasta ganadera y el mercado comercial ganadero en el municipio de Pacho el fin de semana 12 y 13 de abril. Sí, Patricia, entonces yo por este medio, por Recorriendo Cundinamarca, invito a todos los ganaderos de Cundinamarca para que se hagan presentes, ya sea que deseen comprar animales aquí en el municipio el día 12 en la subasta, viernes 12, o si no el sábado 13 en el mercado comercial ganadero, comprar o vender, en ambos casos, que vengan, que Pacho los espera, los ganaderos pachunos los esperan con los brazos abiertos para hacer este evento cada vez mejor. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad en Recorriendo Cundinamarca. Muchísimas gracias, Patricia, yo le agradezco a estos micrófonos poder salir al aire y hablarle y contarle al gremio ganadero nuestros proyectos. Con esta información desde el municipio de Pacho finaliza hoy Recorriendo Cundinamarca. Mil gracias por su sintonía. El próximo lunes, más información a través de las emisoras comunitarias. Un feliz fin de semana. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy en la producción y presentación Jenny Patricia Rodríguez, de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Aquí termina.